algunas personas o nos puede explicar, Manolo? No, bueno, abundando en las palabras que ha dicho el señor alcalde, es un acto en el cual como presidente me siento muy satisfecho de poder reunir 500 personas, todos mayores, en presencia del alcalde que tiene la de que hace la de corporación de invitar a sus mayores, que como he comentado que se lo merecen, pero aparte, a cambio, recibimos también, aunque nos cuesta muchas veces un poco de eso, pero nos cuesta la satisfacción de ver a las personas cómo se juntan, cómo hablan, cómo se charla, y llevar esa satisfacción para mí como presidente que llevo 3 años es un gran honor para mí, y estoy satisfecho cada día más de poder trabajar con estos mayores, con sus problemas como los míos que los tengo, pero es una gran satisfacción. Sí, que es el acto más masivo. Sí, es el acto más masivo en el cual nosotros... A lo largo de las actividades que el centro hace, como taller de pintura, pintura en tela, pintura en todo, y bolillos y todo, y internet, este es el acto donde más mayores se juntan para pasar un rato juntos agradablemente y satisfactoriamente. Y claro, esto no podría ser sin el beneplácito y el cariño que el ayuntamiento tiene a sus mayores, porque si no sería imposible. Al final un acto que también sirve para eso, para poner en común y hacer un balance de lo que se hace a lo largo de todo el año también. Exactamente. Creemos como presidente que el trabajo que venimos realizando se ve también un poco más reflejado aquí, en que cada día hay más gente en el centro que se apunta a las actividades porque ven que funciona perfectamente y que ahí son tratados todos de la misma manera. Porque el centro, vuelvo a repetir, será por cansoso, pero soy cabezalo. El centro no es de nadie, el centro es de todos. Y todos tenemos que colaborar en que funcione lo mejor posible. ¿Para qué? Para que ya que estamos llegando a la edad que tenemos, disfrutemos de nuestra vida, que nos quede lo mejor posible reunidos todos juntos. Y volverá a servir, Manolo, para volver a reivindicarle al alcalde, a la autoridad, esta es la segunda parte. Yo no sé si seguiré de presidente o no, pero lo único que sí le pido al señor alcalde es que no deje de invitar a sus mayores, de tener este rato tan agradable que yo creo que se irá satisfactoriamente completo. Palabras de Manuel Manjón. También vamos a rescatar un fragmento de la entrevista, de la conversación que mantenemos en el día de ayer con la cantadora local, con Gema Jiménez, acerca de su actuación en el Festival de Arte Flamenco de nuestra ciudad, la 44 edición, celebrada, recordamos, el pasado viernes. Palabras, un fragmento de Gema Jiménez. Además, como... claro, aquí en el pueblo he cantado tantísimas veces, pues aparte de hacer mis 4 cantes que hice al principio, pues quería también, digamos, hacer una pinceladilla de que dice que cantas de tantísimo, pero la gente quiere que cantes más. Claro, es que cuando me han visto por la feria y me han dicho, ¿has cantado poco? Y yo digo, poco, si he hecho 5 cantes, pues digo lo mismo de siempre, no sé, pero bueno, si le has sabido a poco, mejor. Sí, sí, sí. Bueno, yo digo, más en esa cita, en eso, que quisieran que estuvieras toda la noche cantando, y bueno, y que estuvieras todos los días cantando casi, ¿no? Y tu actuación, a ver, háblanos, explícanos un poco. Estamos escuchando los andaluces de Jaén, que bueno, ya te digo que ha sido el número uno en esta semana aquí en esta emisora, nos lo han pedido prácticamente todos los días, porque la gente, pues la verdad es que transmites muchísimo sentimiento, muchísima sensibilidad, y le gustó. Pero háblanos un poco de tu actuación. Empezaste con estos andaluces de Jaén, que serán también muy especiales para ti, ¿verdad? Sí, claro que sí. Además, la primera vez que lo canté fue en Úbeda, creo que fue en abril, cuando estuve con el espectáculo este. Y claro, yo sabía que en Joda iba a gustar porque... Pero yo quiero recordar que te lo había escuchado alguna vez. Bueno, quizás... No, fue por otro palo. Exactamente, eso te iba a decir yo. Por La Petenera, creo que fue. Exactamente. Sí. Es que yo como soy un desconocedor de flamenco... No, pero no tanto, ¿no? No, sí, soy muy desconocedor. Yo me quedo... Pero eso es otro detalle, ¿no? Que una misma letra se puede interpretar por distintos palos, ¿no? Claro que sí. Y la primera vez que has cantado esos andaluces por milonga ha sido aquí... Bueno, la segunda, ¿no? Dices... Lo has adaptado, ¿no? Lo interpretaste antes con Petenera y ahora has dicho, oye, con milonga. Por milonga, sí, porque la milonga es un cante que gusta mucho en Joda. Sí. Y entonces, pues, digo, pues lo voy a hacer aquí. Después hice la zambra de la paquera de Jerez. Luego hice, un romance, pregón a palo seco, rematado con una letra por seguirillas. Luego hice un par de fandangos. Que al final salió un festival... Bueno, digno, además, es lo que decimos, son 44 años de festival, que ya para sí quisieran muchas localidades, ¿no? Además, con la respuesta del público, antes lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Que ya quisieran muchos pueblos mucho más grandes, mucho más importantes que Jodar, bueno, tener la cantidad de público y el respaldo, ¿no? Este año era muchísima gente la que se daba cita. Sí, además yo ya te comentaba antes que en un pueblo así, con los habitantes que tiene Joda, yo no he visto que se llene tanto ni haya tanta afición. Sí. Además, siempre cuando la gente que me acompaña, ¿no?, los guitarristas, los palmeros, quien venga conmigo, siempre las veces que han venido al pueblo se han quedado asombrados de la cantidad de gente que viene. Siempre, y de la afición tan grande. ¿Y la respuesta del público de Jodar? ¿Cómo la has visto? Para contigo, para con tu actuación. Porque se decía, por ejemplo, ¿no?, algunas... Sí. Oye, lo del baile, lo de los caracoles, esto que decías, ¿no? Sí. ¿La gente lo entendía, no lo entendía? Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que como ya he cantado tantas veces en el pueblo, pues me parecía un poco falta de respeto cantar otra vez lo mismo. Porque yo decía, bueno, la gente que viene a verme todos los años se merece ver cosas nuevas. Entonces, yo digo, a lo hecho pecho. Si volviera atrás haría lo mismo. Y creo que a lo mejor lo que no entienden es cuestión de tiempo. Al final lo que estás haciendo es dar a conocer lo que tú conoces. Y bueno, y también pues a la gente, ¿no? Que es escuche que, cosas sí, nuevas. Además, hay que mostrarles que uno estudia, que evoluciona. Y hacer otra vez lo mismo, no pensaba que no era aportar nada nuevo, y pienso que, bueno, que si el año que viene o dentro de 2 años, pues estaré otra vez, y bueno, y si tú no haces lo que sabes o no pruebas a hacer cosas distintas, no sabes si les va a gustar, si no les va a gustar. Además, hay gente que dice lo que tú has dicho, ¿no?, que bueno, que el baile que sobraba, otra gente dice que le gustó, porque cada vez va más gente al flamenco que no son aficionados, que no son entendidos. Entonces, también es una manera de adentrarlos un poco. De engancharlos un poco. Sí, sobre, también para mujeres, ¿no? Sí, sí. Porque muchos hombres me decían siempre, toda la vida ha sido el festival de hombres y cada vez vienen más mujeres. Digo, bueno, pues eso es bueno, me da alegría. Eso es bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues a las mujeres ese baile de... Bueno, lo que pasa es que la noche no acompaño, ¿no? Pero ese baile de mantón y eso también es un baile muy femenino, ¿no? Que no es un baile de pie, solo, estilo farruquito, bueno. Las palabras de Gema Jiménez en el día de ayer ante nuestros micrófonos. En este punto se cumplen las 9:00 de la mañana.